Bueno, digamos que esto va a ser como un análisis personal que he hecho yo acerca de las ideas del software libre o la filosofía del software libre, ya por extensión lo que es la tecnología libre, y cómo se relaciona, qué sinergias tiene, qué relación hay con lo que promueve las ideas libertarias. Así que bueno, a mí me parece un tema que pues a veces no se tiene demasiado en cuenta en el movimiento libertario, o sea, por tradición o por otras razones. Supongo que la tecnología no se ha visto como algo principal sobre lo que hubiese a lo mejor que pensar, cómo queremos que sea, para qué queremos que nos sirva, porque muchas veces ha sido controlada desde arriba, ¿no? En general, el problema, ¿no?, es que la tecnología pues la ha puesto una empresa o el Estado o, digamos, gente con poder. Entonces, a mí me gusta, la idea del análisis es darse cuenta que hoy en día, nos guste o no, estamos rodeados de tecnología y que además esto va en aumento, o sea, lo hayamos decidido o no, nos guste, hayamos hecho este análisis o esta reflexión o no, la realidad es que desde que nos levantamos por la mañana hay un aparato que sea nuestro, ¿no? O sea, que aunque nosotros hayamos dicho que no, influye en nuestra vida o está presente, y es que no podemos simplemente decir eso no está ahí o esto no me gusta. O sea, hay que saber que eso está ahí. He pensado algunos ejemplos. Por ejemplo, a nivel individual, en la educación, pues ahora mismo muchas cosas que aprendemos, ya sea por internet o ya sea porque en el colegio ahora mismo la tecnología está súper metida dentro, o bueno, es que hoy en día uno va a la universidad y es raro que no haya alguien con un ordenador, no haya documentos con internet. Bueno, inevitable el acceso a la tecnología en la educación actual. El trabajo, muchísimos trabajos, pues cada vez más la tecnología está presente y nos guste o no, no es una elección. Ya diría que incluso nuestra relación con el mundo ahora mismo, pues ya digo, aunque nosotros no estemos usando esa tecnología, está, ¿no? Aunque nosotros no tengamos WhatsApp, pues hay nuestro amigo o nuestro, yo qué sé, colectivo que lo tiene. Entonces, a nivel individual, a nivel colectivo, por lo que acabo de decir, los colectivos, los sitios donde participamos, los amigos, o sea, y bueno, a nivel militante también, incluso pues podemos ver cómo la tecnología pues se han usado como, digamos, incluso motor o difusión de ideas, de ideas revolucionarias, a lo mejor contrarias a ciertos valores, ciertos principios del sistema. Y pues hay muchos ejemplos, ¿no?, de las redes sociales, aunque sean redes privativas como Twitter y Facebook, pues se han usado para hacer revueltas o para hacer cosas que precisamente no eran para las que estaban pensadas, o las empresas no pensaban que se usasen con medios, digamos, con objetivos insurreccionales o de cambio del sistema. O el propio internet, ¿no?, que tampoco nació como, digamos, hace que todo el mundo comparta cosas, de alguna manera sí, pero bueno, al final era un proyecto de universidades y el ejército también tenía ahí interés. O sea, digamos que, y esto va a ser una de las claves así del análisis, es que la tecnología, a pesar de haber venido desde arriba y de tener pues mucho control desde arriba y cumplir ciertos intereses, cumplir ciertos o necesitar cierto estatus social, el ser humano o la sociedad pues ha buscado la forma de usarlas para ellos mismos y dar un poco la vuelta a esto, ¿no?, de la tecnología bien impuesta. Vale, entonces, bueno, lo primero que quería decir es esto, que la tecnología está ahí. Eso nos lleva también un poco a darnos cuenta, al menos yo lo veo así, que el hecho de que esté tan presente en nuestra sociedad y determine tantas cosas a nivel social hace que quien posea esa tecnología tenga cierto poder. Poder sobre las relaciones entre las personas, poder de cómo vamos cómo vamos a entender el mundo. O sea, que cuando vamos a buscar información, ¿qué vamos a obtener? O cuando vamos a relacionarnos con amigos o tomar una decisión, ¿cómo lo vamos a hacer? O sea, quien posee esa tecnología nos puede impedir o nos puede llevar hacia un tipo de organización, de todo, de aprendizaje, de consumo o a otro. Entonces, yo veo que es bastante importante tener en cuenta la tecnología, nos guste o no, porque da poder. O sea, si la tecnología está poseída por empresas y Estado, el Estado tiene más poder, y si la posee la gente, pues tiene menos poder. Entonces, por eso me parece muy importante reflexionar sobre esto, ¿no? Vale, entonces, voy a mencionar así pues por encima una cuestión más fáctica, ¿no? De hechos, de cómo el Estado y las empresas pues tienen poder o cómo ejercen su poder sobre la tecnología. Bueno, entonces, el Estado se ha dado cuenta enseguida de que la tecnología es poder, y bueno, y de hecho pues es uno de los grandes impulsores, ¿no? Pone muchísimo dinero en eso, pone mucho dinero en controlar la tecnología y en poseerla. O sea que sí, ya todos tenemos móviles, pero el Estado se ha preocupado mucho de cómo poder pues intentar conversaciones, acceder a los móviles, incluso fomentar pues que se pueda hacer eso, o sea que las empresas tengan incluido la forma de ser controlados, de poder controlar el móvil, de poder vigilar el móvil. O sea, el Estado, yo no creo que sea imparcial, se ha dado cuenta de este poder y además ha dicho, no voy a dejar que pase, no voy a decir eso está ahí o esto es una cosa de la empresa, sino voy a intentar entrar ahí, voy a tener más poder, voy a estar más cerca de la gente, y además la gente realmente da más información a la tecnología, con lo cual es como que está aquí una cosa y tú medio se la das, ¿no? No es así del todo, pero bueno. Vale, entonces, pues, aparte, por supuesto, ha habido muchas políticas de fomento o al menos protección de las empresas que pues, se dedican a la tecnología, y entonces tenemos esa lucha, ¿no?, entre las libertades del pueblo, las libertades de la red y las empresas. Entonces las empresas quieren controlar todo lo que se comparte, quieren elegir incluso qué puedes entrar y qué puedes publicar y qué no, y el Estado está legislando a favor de eso, está haciendo leyes de protección de derechos de autor, está permitiendo que haya licencias de software, que realmente eso es permitido solo porque hay una ley que lo permite. O sea, si tú no tienes una licencia protegida por la ley, pues cualquiera podría copiarlo y darte una cosa como quien tiene un libro lo compra y te lo deja. Lo has comprado, pero se lo puede dejar a otra persona. Lo único que te impide no dejárselo a otra persona en el caso de software es que hay una licencia y eso está protegido por un sistema jurídico, ¿no? Y bueno, así pues igual que se ha hecho con el software, con patentes o cosas así más de conocimiento libre, de tecnologías libres, que en lugar de fomentar esa libertad o esa cooperación, pues ha fomentado más que una empresa pueda tener ese poder, pueda controlar algo que tú has comprado, ¿vale? Bueno, la ley Mordaza, por supuesto, es una forma también ya de considerar que puedes cometer un delito, ¿no?, solamente escribiendo cosas o diciendo lo que piensas, ¿no? Entonces, bueno, ahí está digamos el control por ese poder que el Estado lo ha visto como algo muy importante, y cada vez la tendencia es a tener más control y aumentar su presencia en cómo usamos la tecnología. Y bueno, por otro lado estaría el poder económico. Yo lo he llamado poder económico porque digamos que están las empresas, pero bueno, también está el poder financiero y bueno, hemos llamado poder económico porque al final no es solo una empresa, una institución que da dinero con algo o una empresa que pues es un poder que tiene económico, que tiene un interés, o puede ser un interés económico, y entonces también va a buscar controlar la tecnología. Vale, pues básicamente el poder económico pues ha protegido mucho que el usuario sea cautivo, ¿no?, de la tecnología, que no pueda decir, esto lo voy a hacer yo en mi casa, o voy a modificarlo, o voy a enseñárselo a un amigo, vamos a construirlo entre todos. O sea, busca que sea algo que tú no puedas modificar, que tú no puedas usar, ni siquiera, pues eso, si no has pagado a la persona que tiene la propiedad, no lo puedes usar. O sea, todo lo contrario, digamos, a una gestión comunitaria o algo que sería comunitario, más bien a algo que yo te lo doy, pero tú eres esclavo de este producto, tú tienes que usar el programa que yo te doy, tú tienes que ir al servicio que yo te he puesto de reparación, o a lo mejor no lo puedes abrir nunca y si se te jode te fastidia, ¿no? Digamos que es un poco la estrategia Apple, que es un poco lo llevado ya al extremo, pero bueno, que define hasta qué puedes hacer con la tecnología y qué no, y con quién la puedes usar y con quién no, o bueno, es control a distancia, es como si compras un lápiz y te dices, solo puedes escribir esto y tienes que además, no sé, este párrafo y además solo de izquierda a derecha y en inglés o en español, pero no se te ocurra otro idioma que no esté aquí, ¿vale? Entonces, es un poder de arriba hacia abajo, básicamente. Y bueno, y la tendencia, por supuesto, también aquí es aumentar cómo la tecnología está ya preparada o ya está limitada desde estas empresas. Entonces, pues cada vez más cosas llevan software y cada vez más cosas pues no puedes abrir, no tienes un diseño. Antes te daban también un equipo de música o te daban un, no sé, como cuando compras una casa, te dan los planos, ¿no? Pues muchos aparatos te daban los planos, podías cambiarlos, podías usarlos para otras cosas. Esto ya no ocurre, ya ni siquiera puedes abrirlo. Y bueno, y esto del Internet of Things, pues es un poco eso también, metértelo ya en todo y de paso pues usamos tus datos, ¿no? Bueno, entonces, el modelo de negocio que ha conseguido las empresas, el poder económico, ha sido basado en el consumismo, iba a decir la sumisión, ¿no? Pero bueno, al final, en general, ¿no? El poder económico pues es eso. Pero digamos que es eso, un consumismo de desechismo, y que además eso tiene como un doble. O sea, si ya de por sí la tecnología está siendo controlada y tiene todo esto, pues como está encima basada en el consumismo, pues entonces te hace ser menos libre, porque ya a los 2 años ya tienes que cambiar la empresa porque no hay pieza de recambio, ¿no? Entonces eres menos libre, depende más del trabajo, porque claro, para comprar cosas necesitas trabajar más, se supone, ¿no? Aumenta la diferencia entre clases, ¿no? Hay gente que gana muchísimo más dinero porque vende mucho más, y hay gente que no puede ni comprar lo que está produciendo, es absurdo. Bueno, la explotación del tercer mundo, la explotación del medio ambiente y una cosa muy importante que ahora remarcaré es la pérdida de soberanía tecnológica. O sea, perdemos capacidad de poder producir nuestras propias, o sea, de cubrir nuestras propias necesidades y de poderlas adaptar y de poderlas compartir, ¿no? O sea, ya ni siquiera puedes, yo qué sé, ayudar a tu vecino por ahí, oye, yo sé de esto. No, es que esto está cerrado y ya no puedes tú ayudar a arreglar el coche o a arreglar el este que está roto. O sea, ya hay una soberanía tecnológica que se pierde, y no solo a nivel individual, sino a nivel colectivo. O sea, el colectivo es menos libre y menos capaz de poder gestionar lo que tiene o lo que incluso necesita, de alguna manera. Vale, entonces, después de decir todas estas cosas que siempre son un poco oscuras, ¿no? Un poco deprimentes, entonces pues paso como a la parte optimista, ¿no? Al cambio, digamos, de mentalidad. Entonces, aquí hace ya tiempo, en los 80, pues surgió lo del movimiento software libre por Richard Stallman, que en principio estaba solo centrado a software libre y era simplemente recuperar una libertad que había perdido, una soberanía que había perdido y que antes tenía. Era recuperar la capacidad de cuando comprabas un software, pues poder ver lo que hacía, modificarlo y compartir lo que tú habías cambiado. O sea, una gestión, de hecho, o sea, tú lo comprabas, es tuyo y ahora ya haces lo que quieres con él, pero puedes hacerlo porque tienes el código y puedes compartirlo porque te lo permiten, ¿no? Entonces, la filosofía del software libre está basado en esas cosas, ¿no? En poder compartir con los iguales y en tú tener la soberanía, o sea, de que tú puedas entender y modificar la tecnología. Y entonces yo quiero, ese es un poco el punto que quiero relacionar con el anarquismo, o al menos con el comunismo libertario, de una gestión comunitaria, un poder de abajo hacia arriba y de una soberanía, o sea, que entendamos y que seamos capaces de gestionar nuestras necesidades o nuestras herramientas, ¿no? Bueno, aparte del software libre, pues hay muchas más, como decía antes, el pueblo pues ha usado la tecnología con otros fines y de otra manera, o sea, lo ha focalizado también a que la comunidad se pueda beneficiar o pueda hacer uso de esa tecnología, aunque no fuese pensado así. Y bueno, ahí hay muchísimos ejemplos, pero bueno, también decía, aparte del movimiento software libre, pues está el movimiento hacker, que también ha buscado, o sea, ha entendido la tecnología de otra manera. Pero bueno, sobre todo me voy a centrar en software libre porque es como el que ha tenido una filosofía que, no sé, igual me equivoco porque no conozco tanto la ética hacker y demás, pero que sí que, ¿no?, que busca una libertad de la tecnología, o sea, va directamente a la libertad. Vale. Bueno, entonces hay muchas propiedades interesantes. Bueno, por supuesto, el acceso al código fuente parece una cosa muy técnica, pero en el fondo lo que te permite es que la gestión sea colectiva y de hecho los intereses ya no dejen de ser los de la empresa que te los ha dado. Porque si a ti no te gusta algo, o tienes un fallo de seguridad, de privacidad, pues alguien, no es necesariamente tú, pero alguien puede darse cuenta de eso, puede modificarlo, incluso aunque la empresa sea la propietaria del servidor o lo que sea, si tú tienes acceso a ese código, siempre puedes sacártelo a tu lado y llevarlo, hacerte un fork, ¿no? Como se llama, decir, no, es que a mí me gusta esto de otra manera, nuestra comunidad nos da igual la empresa, pero nosotros lo vamos a hacer de otra manera. O pues se hace mucho con los idiomas, ¿no? Pues la gente lo tiene en catalán, pues yo no sé si Office está en catalán, pero bueno, muchísimos años esto era una cosa que a Microsoft no le interesaba, tener unos cuantos idiomas, tenía los que había que tener, según ellos. Entonces, pues lo que te permite el software libre es que se haya traducido a más idiomas, se hayan satisfacido, digamos, necesidades específicas de cada comunidad y entonces se pierde mucho, aunque una empresa esté desarrollando el software, se pierde mucho que ellos tengan el control sobre ello, porque tú en cualquier momento puedes cambiar los objetivos, puedes cambiar para qué se ha creado ese software. Vale, pues bueno, aquí quería pasar de esto que hemos conocido como software libre, que igual es lo más extendido, pero poco a poco se ha ido diciendo, oye, pues ¿por qué no cogemos esta idea? Y ahora que cada vez estamos más controlados en cuestión de tecnología o de qué podemos ver y qué podemos hacer y qué no, pues ¿por qué no lo extendemos también a esos sitios donde nos han quitado esa libertad? Que yo entiendo que la gente cuando empezó con las redes sociales, pues no tenía una patente o tenía, oye, yo he descubierto la luna, tú no la puedes ver, ¿no? Y cosas así. Entonces, claro, la gente dice, oye, pues ¿por qué no aplicamos esto al conocimiento, a la cultura y a la tecnología? Entonces surge esto del conocimiento libre, que es simplemente, pues yo descubro la luna, pues tú también puedes beneficiarte de este conocimiento que tengo y a lo mejor tú luego pues me dices, pues además tiene dos caras, ¿no? O sea, es una tontería, pero es que antes no era así, o sea, esto del descubrimiento pues estaba cerrado a gente que tuviese dinero o yo qué sé, poder al final, si es una empresa. En el fondo, el conocimiento, la tecnología libre y la cultura libre, pues es eso, es invertir, que el lugar venga desde arriba y haya gente con el control de eso, que pasa a ser de una gestión comunitaria, de un control comunitario, y luego la gente pues pueda beneficiarse de ello y además beneficiar al resto conociendo esto. Es una vez que pues tú sabes algo o te ha llegado a ti una canción o lo que tú quieras, que tú puedas devolver a la sociedad pues, o devolver a tu comunidad lo que has visto y mejorarlo. Vale, pues básicamente para ir acabando sería estas las conclusiones que yo saqué un poco del análisis y de cómo yo lo he relacionado. Que por un lado pues tenemos el esquema inicial, ¿no? El esquema como diría, predominante o impuesto, que es, tenemos una empresa, una institución que tiene el poder sobre eso y ellos dicen y deciden cómo podemos usarlo y cómo no. Entonces se pasa a un modelo basado en la comunidad decide cómo lo usa, para qué lo usa y qué se puede hacer y qué no. Pero bueno, que realmente, como es libre, cualquiera podría buscar una nueva idea o un nuevo uso. Entonces se pasa de una propiedad privada a una propiedad colectiva. Pasamos de un poder de arriba abajo, de gente con, que nos dice cómo y qué podemos hacer y qué hay, y a un poder de abajo arriba, de pues yo he hecho esto, soy una persona normal, o corriente o sin poder, y se lo doy a la gente que tampoco tiene que tener ningún poder, y esa gente pues puede asumir, a su vez empoderarse, y todos ganamos, no por ser un individuo. O sea, ¿qué diferencia entre un individuo que yo me hago un programa y una empresa? No hay mucha, porque solo me puede beneficiar yo y solo yo he decidido para qué se hace eso, pero cuando lo comparto, entonces ya no es algo individual, ni ya soy yo solo el único que puede decidir para qué se usa. Cuando otra persona lo puede cambiar, pasa a ser una cuestión colectiva. Y por último, pues es importante, y ya mucho más en la práctica, por esto de recuperar la soberanía tecnológica. Y entonces, pues que eso, que al final van a decidir qué podemos publicar y qué no, y a lo mejor, ¿por qué no? Tecnológicamente y legalmente seguro que no hay ningún impedimento en que puedan decir lo que puedes escribir en WhatsApp o no, lo que puedes poner en Facebook o no. ¿Vale? Entonces es muy importante recuperar la soberanía tecnológica. Porque hoy en día, es que, o sea, queramos o no, ha llegado, la tecnología está aquí y hay que ver quién la controla, quién decide qué se puede hacer y qué no. Y bueno, ya está. Publicaré esto en algún sitio, así más redactado. Y ahora quería pues que hiciera un poco un debate o yo qué sé, o compartir un poco las opiniones. O sea, esto es una opinión personal que obviamente no está ratificada por ningún líder. Entonces, pues, vale como cualquier otra. A mí me ha faltado la charla un poco, oyendo la charla y tal, me ha hecho reflexionar sobre lo que sería la necesidad un poco de llevar el movimiento anarquista en el mundo del software libre. O sea, yo veo que por un lado, dentro del mundo de los que tienen unos ciertos valores dentro del mundo del software libre, encontramos tres posturas, ¿no? La del open source, que es prácticamente sí utilizar las recomendaciones prácticas del software libre, pero evitar hablar cualquier cosa de la ética para que funcione eso en la empresa, lo cual es una estrategia como de ocultación de valores. Muchas veces se piensa que, o sea, Richard Stallman lo que apela es que se olvidaría los valores. Yo sí que estoy de acuerdo, pero como táctica a veces es positiva. Luego está el movimiento de GNU con Richard Stallman, que yo la crítica que le hago es que es un movimiento que tiene tildes autoritarias por una cuestión de que Richard Stallman es el único que habla sobre la filosofía, es el único líder, o sea, es el gran líder, indiscutible, tal y cual. Entonces, hasta que se muera, básicamente es como una figura de una manera de autoritarismo científico, de que él ha hecho una parte muy importante y se atribuye toda la filosofía, y entonces no genera nuevos líderes. Y, por ejemplo, es el presidente de la FSF desde que se creó hasta seguramente su muerte, y entonces tiene tildes autoritarias. Luego está el hacktivismo. El hacktivismo sí funciona bien porque lleva el software libre a los movimientos sociales, pero no lo hace con una vertiente muchas veces anarquista, con unas posturas un poco más duras. Pienso que el movimiento del hacktivismo muchas veces va a temas de Electronic Frontier Foundation y le falta mucho el carácter obrerista. Entonces, en ese sentido, la verdad es que luego tenemos iniciativas como la de SETSI, que en ese sentido sí que está, a mí me parece que está bastante bien, pero que muchas veces pues estamos un poco los del software libre con los que no estamos en el software libre un poco mezclados, y eso genera un poco de lío. O sea, si nos estamos enfrentando a multinacionales y todo esto, sí que a mí en realidad es con lo que al final me quedo, con cosas como SETSI y cosas así, por su carácter obrerista. Puede hacerlo con otros sabores del sindicalismo, pero sí que es muy importante llevar el carácter obrerista al movimiento del software libre. Bueno, eso, que básicamente tenga una crítica al Estado fuerte y que incidan los derechos laborales, porque eso al final nosotros como obreros del software que somos tenemos que mejorarnos. Yo quería matizar una cosa, ¿no? Porque estamos hablando de software libre, pero yo creo que en general tendríamos que cambiar un poco la coletilla del software, ¿no? Y empezar a hablar de tecnologías libres o de conocimiento libre, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, la Cooperativa Integral Catalana, ¿no?, tiene una red, la Salsa de Ciencia y Tecnología, que está trabajando mucho con la reapropiación de tecnologías, no solo de software, sino también de hardware, ¿no?, de construir herramientas. Que tú has dicho que la tecnología, que estamos rodeados de tecnologías de hace poco, pero realmente la tecnología llevamos usándola miles de años, ¿no? Y ahora es digital o ha cambiado, vale, pero la tecnología estaba ahí hace mucho y sigue estando, es otra forma. De hecho, de siempre el movimiento anarquista, siempre desde el punto de vista de la autogestión y el cooperativismo y tomar las riendas de nuestro, creo que es la soberanía, ¿no? El empoderamiento que está muy de moda ahora, y no solo de la soberanía alimentaria, por ejemplo, que sí que es algo que tenemos interiorizado, pero la soberanía tecnológica, el poder hacer cosas por nosotros mismos, el no depender de terceros, el que comunitariamente podamos construir nuestras herramientas sin que nadie nos coarte, ¿no? Porque tenemos el software y tenemos las capacidades de hacerlo. Pero eso es una cosa que entronca muy con el anarquismo, ¿no? Y yo creo que no se reconoce suficientemente. Ni al software libre, ni, ya te digo, ya hardware libre o tecnologías de reapropiación, o sea, tecnologías reapropiadas, ¿no?, que es lo que se llaman, como por ejemplo hacer azadas o hacer maquinaria de huerta, ¿no? Y eso es una parte de soberanía tecnológica que después entronca con la soberanía alimentaria, que entronca con los grupos de consumo, que entronca con muchas cosas. Y no es solo el software libre, vamos, yo no lo veo por lo menos solo como el software, ¿no? Sino que tiene que ser diferentes formas de tecnologías y todas entroncarlas para construir una alternativa popular pero autogestionada y un sistema generado de abajo arriba, ¿no?, como decías antes. A mí es que me parece que la analogía entre software libre y anarquismo en verdad solo es una analogía metodológica, en mi opinión, porque software libre como filosofía no ataca al capitalismo, no ataca al Estado, no tiene más filosofía más allá de las tecnologías, tenemos que reapropiarnos de ellas, pero no hay una crítica. De hecho, Stallman reconoce que sería bueno que existieran modelos dentro del capitalismo basados en software libre y lo defiende, y Stallman no es que sea ningún, a mí no me parece que sea ningún anarquista, digamos, ¿no? Que el tío tiene una postura muy yanqui, muy empresa. Y me parece que esa relación, pues más allá de metodología, que sí que hay ciertas analogías entre anarquismo y software libre, no lo veo más allá de eso. Ahora, la relación entre el anarquismo y el software libre en los movimientos sociales, yo lo que he visto es que hasta ahora, hasta hace poco tiempo, digamos que ha sido bastante inexistente. Porque tú ibas a una asamblea y a la hora de proponer una herramienta, no sé qué, todo el mundo te decía que por qué no vamos a piratear Windows, que por qué no vamos a piratear el Office, piratear el Photoshop, cualquier software privativo, que craquearlo es como revolucionario, o sea, que craquear software es revolucionario. Y ahí está la trampa, ¿no? Un poco de que nos hemos estado atando. Yo lo veo un poco también como bueno, otra relación entre la tecnología y el anarquismo eran los luditas, ¿no? Que hoy en día ya, pues el que es ludita, poco menos que la única alternativa que le queda es irse al monte a poner un huerto. Y entonces, ya sabiéndonos de que las tecnologías las tenemos que usar y saltando esa crítica de los luditas, que bueno, pueden tener sus. Es enriquecedor, ¿no? Esa crítica también, porque tiene una parte del rollo del consumismo, de si necesitamos consumir tantas tecnologías, de dónde vienen las tecnologías, a quién benefician, esa parte está bien. Pero bueno, en el mundo en el que vivimos, en la ciudad en la que vivimos, usamos tecnologías, como has dicho, todo el día. Entonces, en los movimientos sociales hasta ahora no se ha visto una crítica de eso de vamos a craquear software porque craquear es revolucionario y les estamos robando al capitalismo. Cuando no nos damos cuenta que eso nos ha estado atando mucho tiempo, y no solo a nuestros colectivos, sino a la gente que sigue nuestros colectivos, y es un ejemplo claro, los colectivos que se promocionan en Facebook y en Twitter, solamente. ahí está claro que estás atando no solo a tu colectivo, sino a la gente que quiere seguir a tu colectivo, que no encuentra otra manera que haces una cuenta en Facebook y en Twitter y estás obligando a tu gente, a la que te sigue, a seguirte a ti por las herramientas del capitalismo. Entonces, esa crítica hasta hace unos pocos años yo no la he visto, o si acaso la he visto muy residualmente, puntualmente. Pero ahora sí que estoy empezando a ver, con estas jornadas es un ejemplo, otras muchas que se van haciendo, los hand meetings que se han hecho todos los años durante muchos años, pues va colaborando todo esto a que los colectivos empiecen a dar cuenta de esto de la soberanía tecnológica, ¿no? Que realmente yo creo a donde tenemos que ir más allá de software libre. Soberanía tecnológica es una conjunción de software libre, hardware libre, redes libres, de wifi.net, hay muchísimas más cosas. Hay incluso en el libro este que escribieron los catalanes que hablaban de recuperar los satélites abandonados para nuestras comunicaciones, ¿sabes? Que en Brasil había camioneros recuperando satélites, ocupando satélites abandonados para comunicarse entre ellos. Pues ese tipo de posturas es por donde yo creo que debería ir, y afortunadamente creo que cada vez más gente se está dando cuenta que Twitter un día va a cortar el chorro, que Facebook un día va a cortar el chorro, y estamos vendidas en ese sentido. Nuestros colectivos se pueden quedar de la noche a la mañana sin ningún tipo de difusión, a no ser que empecemos a buscar otro tipo de alternativas a las herramientas del capital. Es que al final estamos luchando contra algo con las herramientas que nos dan ellos. Con lo cual, ahí estamos atados. Yo quería entrar en la primera parte que has comentado, porque estoy de acuerdo en que Stallman, por ejemplo, no es el anticapitalista puro, ni anarquista, ni nada parecido. Y el software libre, digamos que en principio, en esencia, tampoco va con esas intenciones. O sea, sí que va con la intención de defender la libertad, de la libertad del usuario, etcétera, etcétera, pero no con tanta ideología, ¿no? Lo que me parece importante es la forma de aplicarlo a todo lo demás, a nuestras ideologías, nuestros movimientos, etc. Porque el hecho de que esté pensado, y no llevado de libre por casualidad, el hecho de que esté pensado para respetar tu libertad, lo que nos permite es eso, es utilizar herramientas o desarrollar herramientas que van a poder garantizar nuestra libertad. Pero sobre todo, a mí lo que me parece muy importante es lo que conlleva el ponerlo en marcha. El software libre es horizontal, entonces aquí viene un señor y se pone a desarrollar, nadie le tiene que dar permiso o financiación, sino que él se pone, desarrolla. Otro señor dice, oh, este proyecto es cojonudo, lo voy a traducir a mi idioma porque está en alemán. Y otro señor coge y dice, pues voy a dar una charla sobre esto. Entonces, esa forma de funcionamiento que va tanto con otro tipo de ideologías, sí que puede asumir el software libre como tal, aunque en su inicio no fuera diseñado para esto, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Sí, usarlo como herramienta, sí. No como una guía ideológica, digamos, ¿no? Sí. Ideología, la inicial sí, porque si no hubiera estado pensado para defender la libertad de los usuarios de software en este caso, pero también sabemos que luego eso se ha expandido. Hay una definición de cultura libre que es la exportación del software libre a la cultura. Y se van hablando de definiciones de tecnologías libres. Esta tarde hablaremos de definiciones de redes libres, y al fin y al cabo la idea en sí vale, pero una idea en sí no es suficiente. O sea, nosotros trabajamos con muchas ideas y con muchas ideologías, ¿no? Entonces, pues bueno, aunque en el origen no fuera perfecto, pero yo creo que se puede trabajar mucho sobre ello. Yo voy apuntando, ¿vale? Vale, apúntame. Sí, vale. Bueno, de momento tú y ahora tú. Bueno, yo primero reconocer que sé muy poquito de todos estos temas de software libre. Esto como si fuera una reunión de alcohólicos anónimos. Yo utilizo Apple, utilizo software privativo, pero estoy aquí precisamente porque creo que... Entonces, lo que ha empezado, a mí lo que siempre me ha parecido muy interesante, y empezar a preguntarle al compañero, es que a mí el software libre, todo el movimiento del software libre, ya digo, probablemente no diga las cosas tan correctamente porque no conozco mucho del tema, Pero lo que voy, a mí siempre me ha parecido muy interesante todo el movimiento de software libre, del momento que hay una producción distribuida, que hay una horizontalidad, que hay una carencia de ánimo de lucro, que hay bueno, una serie de valores, que me parece, y luego además, que da la sana circunstancia, que genera productos o herramientas que son de mayor calidad que las que producen empresas o sistema capitalista, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, por ejemplo, que las instituciones públicas, por ejemplo, los ministerios, ayuntamientos, no utilicen, o sea, siguen utilizando las suites de Microsoft, continuas otras gratuitas, y dicen, no, es que no da soporte. Pues, coño, es informático y no, no da soporte, tienes una comunidad más de una generosidad tremenda. Es decir, eso demuestra un poco lo que tú decías, que elijan Microsoft, aparte de toda una cuestión de económica, de seguir manteniendo, es una cuestión ideológica también. Porque, ¿cómo vamos a poner software libre? ¿Para qué? Para que vean que aquí hay. Bueno, a mí esto es lo que me llama la atención del software libre, ¿no? Todo este espíritu que va a haber detrás. Y luego, por otro lado, con lo que tú has empezado a comentar, lo de la soberanía tecnológica, a mí hay otro tema que me tiene muy interesado, cosa que creo que está todavía un poco en pañales, pero abundando un poco, es el tema de la impresión en 3D, casera, o en laboratorios, o comunitaria, de hacer esto en laboratorio. Porque ahí hackeas al sistema también, en el plano del consumismo. Porque cuando me hace falta un plato, no voy a la tienda a comprarlo. Me bajo un plano que la comunidad ha puesto a disposición, un montón de planos fantásticos de platos o de vasos o de lo que sea, y igual voy a comprarlo, lo produzco con mi herramienta. Eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Y hasta ahí puedo decir. Vale, dejo la punta de Fanta y no sé si hay algún. Que bueno, yo es que de lo que has comentado antes un poco del control del software privativo, sobre todo, creo que lo has puntualizado. Y a mí uno de los miedos que me da todo esto es que, si miras un poco atrás, esta mañana he cogido el CD, que creo que es para instalar, que vamos a hacer un install party. Cogí el CD y he dicho, ¿dónde lo meto? Ya no lo puedo meter en ningún lado. He visto las cintas que tenemos ahí puestas, que hay puestas ahí en la barra, ¿no? Y dices, toda esa información, que ¿dónde estaba, no? O sea, habrá perdido alguna de ellas, ya no estará digitalizada. ¿Qué pasa con estos nuevos medios? Pues yo creo que con el software está ocurriendo un poco lo mismo, sobre todo el privativo, porque el libre ya está claro que es transparente, tienes el código, lo puedes copiar, lo puedes archivar, pero lo que está ocurriendo, por ejemplo, no sé si conocéis Archive.org, creo que mucha gente lo conoce, esta web, sí que se están dedicando a incluso software y juegos y software de hace 20 años, pero aún así les falta mucho. ¿Qué pasa? Que todo esto del modelo privativo y tal, Twitter, Facebook, Microsoft con el Microsoft Messenger este que tenían antes, joder, Messenger, nadie creía que pudiera desaparecer porque está detrás una empresa grande, Microsoft, pues desapareció y ya está. Twitter va a desaparecer igual, Facebook va a desaparecer, lo irán sustituyendo otras herramientas, quizás en un futuro más con más soberanía y libres o distribuidas. Entonces el miedo que me da es, sobre todo en redes libres, o sea, libres, perdón, como Twitter, es la información que estamos poniendo ahí, evidentemente hoy la tenemos, pero buscar hace 10 años, cuando ya no existan, ¿dónde lo vas a buscar? Se pondrá ahí a disposición de la gente, pondrán el código de las herramientas que utilizan, etcétera. Es decir, un poco el miedo es, sí, tienes, no sé cuántos años son los de que el software, digamos, pasa a dominio público. Sí, pasa a dominio público, pero ¿qué haces con un binario dentro de 80 años? Entonces es un poco lo que quería puntualizar, un poco que también ocurre eso un poco de que si no hacemos las cosas con software libre y tal, pues va a llegar un momento en el que las empresas van a cerrar, o sea, que a veces pensamos solo en de aquí a 2 años, pero es que estamos pensando a veces que quiero abrir un archivo de hace 20 años, ya no puedo muchas veces, ¿no? Ya no existe software, que era privativo, era de una empresa que ya no existe, etc. Nada, solo puntualizar eso, que creo que... Bueno, a ver, que toma turnos y aquí en la lista larga. Pues, ¿estás tú? Mira, hemos hablado un poco del tema de la soberanía tecnológica, a mí sí me parece un tema interesante, pero de nuevo tenemos que hacerlo con una perspectiva anarquista, en el sentido de que, por ejemplo, iniciativas como Gifinet, que a mí me parecen muy responsables y muy buenas, cuando eso se populariza empiezan a recibir subvenciones del Estado y todo ese tipo de cosas, y entonces esa perspectiva de tener una herramienta para ser independientes del Estado y poder ser autónomos, pues pues se evita, ¿no? Entonces hay que hacerlo siempre con una perspectiva muy anarquista y muy, muy obrerista, muy de irte a mejorar a ti mismo y no inmolarnos por causas ciudadanistas y todo esto, porque al final nos pasaría como cosas como el 15M, que se crearía un Estado, un partido por arriba que llevaría esos valores y tal cual, y bueno. Ya está. Pues había apuntado a Josico, luego a mí. Aparte, o sea, estamos hablando de software libre, ¿no? Y parece que todo software libre es maravilloso. Pero no caemos, ¿no? Que el software libre, o sea, primeras, no tiene por qué ser horizontal, ¿no? Por ejemplo, Bitcoin no es para nada horizontal. Y tampoco es descentralizado en absoluto. Hay un grupo de desarrolladores que son los que controlan el código y son los que controlan lo que se introduce en ese código. Que ese código sea libre, vale, es libre, pero bueno. Cierto punto, ¿no? Lo que decide la comunidad, lo que se inserta y lo que no se inserta. Por eso la MER, que dentro del software libre es un gran saco, que cabe muchas cosas y hay muchos proyectos, pero hay algunos proyectos que sí que están más cerca de los valores anarquistas, la forma de funcionar, por ejemplo, de comunidad o de soporte, ¿no? O hay otros, por ejemplo, Odoo, antes conocido como OpenRP, es un sistema de software libre de gestión empresarial, es software libre, o sea, y lo está utilizando Volkswagen, por ejemplo, o Danone para su gestión de fábricas. La relación con el anarquismo pues es muy complicado, es un desarrollo, es una empresa capitalista que ha decidido por sus razones que le conviene usar razones libres y son las razones basadas en capitalista. Claro, una empresa, la razón es el beneficio, es el dinero, ¿no? Pero es la única razón que tiene una empresa capitalista para elegir una herramienta de trabajo. Te va a dar más beneficio o estima que va a ser mejor. Por eso algunas cosas, por eso creo que estamos un poco metiendo en el saco a todas esas cosas dentro del software libre y anarquismo, y sí que hay comunidades o proyectos de software libre que están más cerca a las ideas libertarias, pero hay otras que directamente no tienen nada que ver, incluso al revés. Sí, bueno, voy a apuntar, pero... No. Hiciste. Una, yo entiendo que el software libre no es anarquista. Hablamos tanto. Perdón. Entiendo que la ideología, cultura, como quiera llamar el software libre, o el movimiento, no es anarquista en sí. Pero lo bueno que tiene la cultura o el movimiento este es que es muy amoldable a muchas ideologías. Y entre ellas el anarquismo está. O sea, yo no voy por la vida anarquista, pero bueno, me refiero como anarquista. Y no diferencio solo el libro del anarquismo, o sea, es muy unido. Pero eso no quiere decir que un comunista pues, o un socialdemócrata que te lleva ahora pueda pensar lo mismo. Entonces, entiendo que es muy una de las ventajas que tiene esta cosa solo libre, que se amolda muy bien a cierto tipo de ideología. Pero es evidente, entiendo yo, pues si me equivoco me lo decís, pero es evidente que no hay una ideología que trae tanto. Y luego quería lo que dijo el compañero aquí de que el se me ha ido. El sí, lo de la. Bueno, ya lo diré, ahora quiero para adelante. Vale, pues ahora está apuntado yo. Bueno, me gusta esto de que yo no toque tanto las cosas porque me siento que tengo la misma no sé, capacidad de hablar igual que vosotros. Entonces, bueno, hay muchas cosas que me han gustado que las hayáis mencionado porque de hecho yo las había pensado, en algún momento les he dado una vuelta, pero no se me ha ocurrido meterlas aquí y es súper interesante que hayáis mencionado. Por ejemplo, la tecnología libre. Que es verdad que no metimos en el software, es una tendencia que hay que evitar. Pero bueno, el título de esto era Tecnología Libre para una Sociedad Libre. Y quería, de hecho, intentar pues, pensar en eso, que realmente hay proyectos de hardware y que al final, pues de hecho, es la tecnología lleva mucho tiempo y la cuestión es que en general ha sido mucho más libre de lo que está haciendo ahora. Con el software es mucho más claro porque es que no saben ni cómo funciona eso. Un cacharro que es de los planos, pues lo puedes más o menos adivinar porque puedes verlo por dentro. Pero el software no, entonces es mucho más claro. Pero es verdad que esto había que extender a todas las tecnologías y empezar a hablar de tecnología libre. Vale. Por otro lado, bueno, una cosa que está surgiendo mucho, bueno, antes de eso, la impresión 3D también me gusta mucho, eso es algo que yo he dado una vuelta y que es bestial en ese sentido. O sea, que el problema de muchas cosas es que tú para producir una cosa en serie o una cosa que tenga muchas piezas diferentes, no puedes hacerlo en general por tu cuenta. Necesitas una serie de herramientas y financiación. Bueno, y la impresión 3D ha invertido eso completamente. O sea, ahora cualquiera con un coste mucho más bajo pues puede producir una cosa y compartirla. Entonces, a eso ya veremos a qué llega, pero me parece que es un cambio también de inversión del poder, de que a lo mejor ya la empresa no te puede poner un precio con una pieza de tu nevera que es que si te ha roto y si no rompes, o sea, tiras la nevera. Pues ahora no, ahora tú coges, pues haces el diseño, te imprimes la pieza y luego encima la compartes. Ya no te compro un precio demasiado alto. Entonces eso es muy interesante y veremos a ver si se aprovecha. Y bueno, ya tampoco quiero hablar mucho. El tema aquí yo creo que interesante, ¿no? Es esto de, o sea, el software libre, por supuesto, que no es identitariamente anarquista. O sea, Richard Stallman no es anarquista. No buscaba fortalecer un movimiento o sea, él quería ser libre al ejecutar un programa y al poder modificarlo, o sea, se queda ahí, ¿no? Yo creo que hay que entender aquí la tecnología como una herramienta, no como qué ideas tenemos, ¿no? Igualdad, opinión mutua, bla, bla, bla, y tecnología libre. No, o sea, yo veo que eso es una herramienta. Entonces, vamos a pensar en herramientas en lugar de en valores o en principios. Entonces, cuando piensa en herramientas, pues piensa, por ejemplo, en una asamblea, o piensa en compartir cosas, ¿no? En lugar de un uso privativo, pues un uso comunitario, una gestión comunitaria. Claro, entonces cuando piensa en eso, pues entonces hay cosas más afines y cosas que no son tan afines. Entonces en las asambleas, pues yo creo que es una cosa más afines y que lo puedan usar partidos políticos, colectivos de todo tipo. Pero no por eso deja de decir, ah, es que lo usan los comunistas, yo ya no lo voy a usar porque, ¿no? O sea, es una herramienta. Y al mismo tiempo hay que darse cuenta, y esto, pues, o sea, las ideas anarquistas no solo se usan por los anarquistas, ni siquiera solo son varias para los anarquistas, ¿vale? O sea, el capitalismo se ha dado cuenta de muchas cosas, se ha dado cuenta de que, pues eso, es más barato, ¿no? Existen las cooperativas son capitalistas, no están hechas para que el mundo sea más feliz, sino que si en el campo tenemos tres tractores en lugar de 20 cada uno, pues esto sale ya más a cuenta, ¿no? Es una cooperativa. Una cooperativa no es anarquista, ¿no? Es simplemente pues, una forma de gestionarlo, que puede tener valores y puede tener cosas en común, pero no por ello ni el anarquismo deja de ser menos por haber tenido esa idea, ni al revés, deja de ser menos capitalista. Entonces yo creo que hay que verlo como una herramienta y como, vale, tenemos que usar la tecnología, ¿no? Tenemos que usar esto porque hay que difundirlo, o porque hay que compartirlo, o porque es que tengo que, yo qué sé, usar el móvil por alguna razón. Entonces, como tenemos esa necesidad, vamos a buscar la forma más coherente o la forma que podamos gestionar. O sea, yo es como lo veo, ¿no? Esa es la filosofía que intento seguir. Y ya hablo bastante. bueno, tenía este chico aquí y luego... A ver, bueno, yo pienso que una parte del hecho de que el software libre es claramente no es anarquista es en el sentido de que la gran cantidad de empresas que colaboran en el desarrollo de software libre. Sí, el kernel de Linux a día de hoy tiene innumerables aportaciones de empresas como IBM, como Hewlett Packard, Red Hat a fin de cuentas utiliza software libre y su negocio es claramente es una empresa que tiene sus beneficios y que cobra a sus clientes por utilizar un software cuya base es software libre y que al final ellos mismos lo redundan a la comunidad, cobran por un soporte. Yo creo que un problema que hay es cómo hacer que nuestros colectivos utilicen software libre, porque sí, yo estoy en un sindicato que dijo allá como en 2009 que utilizaba software libre y que apoyaba en software libre, y luego vas por los locales y ves Windows a patadas. y luego encima algunos ni siquiera son, algunos hasta están pirateados, pues ya que utilizas un programa de otra persona, al menos paga por él, si esa otra persona vive de eso. Pero bueno, el problema es que es muy fácil decir que yo apoyo el software libre y luego utilizar mi Windows en casa o mi Windows en el sindicato. Y muchas veces sí que es por desconocimiento y por falta de ganas para ponerse. O sea, es el miedo de decir, joder, ¿cómo voy a quitar de aquí mi Windows? ¿Y qué va a pasar? Es un poco como lo que pasó cuando en Extremadura se impuso Linux en los centros de enseñanza. Pues en todos los centros de enseñanza había un armario cerrado con llave dentro del cual había un ordenador con Windows para hacer aquellas cosas que los profesores tenían un pavor absoluto a poder dejar de hacerlas. Y entonces estaba cerrado con llave para que si venía el inspector de la comunidad educativa no lo viera y dijera, sí, sí, aquí utilizamos todos Linux. Entonces yo creo que una buena parte de lo que tiene que hacer la comunidad de usuarios, lo que tenemos que hacer es difundir el uso del software libre dentro de nuestros colectivos para que la gente le pierda el miedo, porque es que ahora mismo la curva de aprendizaje de Linux es incluso menos pronunciada que la de Windows. Conozco gente en cuanto se ha cambiado Windows 8.1 a Windows 10, se le vino el mundo encima, diciendo, madre mía, ¿qué me han hecho con mi internet? Pues yo creo que eso es un hándicap que tenemos, que ya se ha vencido. Ya no es utilizar Linux, ya no es como cuando tenías que instalarte Debian Potato, que te tirabas 3 días para instalarlas y que lo instalabas cruzando los dedos. Entonces creo que pues ahora es un buen momento para convencer a toda la gente que tenemos alrededor de utilizar software libre. Creo que es, digamos, la aportación que podemos hacer dentro de ese colectivo. Pues tal, la chica está en sí. El software libre es anarquista, yo no sé, tampoco estoy muy de acuerdo, porque al final el sistema que hablabais de protección por medio de la propiedad intelectual, por medio de patente, del código fuente, la interfaz, o sea, todo un programa de software, es una opción, la otra es hacerlo libre, o sea, esto es que lo puede hacer todo el mundo, ¿sabes? Entonces, no sé, o sea, al final la gente tiene que decidir si quiere ir por un lado o por el otro, pero estando en un lado o en el otro también juegas con el sistema, porque eso también está regulado, o sea, el hacer licencias libres también está regulado. Entonces, no sé, yo creo que al final no es tanto como tacharlo de anarquista o no, sino como de que intente utilizarlo todo el mundo y difundirlo a toda la gente. Bueno, yo apelaría un poco al conocimiento libre también, o sea, no tanto a la tecnología, porque al final, o sea, lo que nos han hecho es vendernos cosas que no sabemos muy bien de dónde vienen y tener que utilizar todo lo que nos venden. Entonces, o sea, si todas nosotras tenemos grandes conocimientos de cositas pequeñitas y lo vamos difundiendo y vamos aprendiendo de nosotras mismas, al final eso nos va a hacer no usar esas herramientas que nos dan sin saber de dónde vienen. Yo creo que ahí está el quid de la cuestión, ¿no? O sea, ir aumentando nuestro conocimiento popular y cultural y con relaciones personales, sobre todo, como siempre. Y luego el tema de llevarlo a los movimientos sociales me parece que nos lo tenemos que curar un poco de ser esas frikis que usan el software libre a llevarlo a nuestras amigas, a las que siempre nos dicen, no, vosotras es que tenéis unos conocimientos muy altos. Pues igual tenemos que hacernos un poco de las humildes y llegar a esa gente como explicándoles a gente que, o sea, no sé, es un reto que a mí me parece súper difícil, pero que lo podemos conseguir entre todas, O sea, al final nos juntamos aquí un montón de gente que tenemos un montón de conocimientos súper altos, pero no sé si llegamos a esa gente que no tiene ni idea. ¿Puedes ir a Javi? Yo lo que quería es dar un mensaje un poco positivo. Yo creo que tenemos muchas cosas que estamos ganando, que el sistema nos está, que creo que tenemos muchas cosas que vamos ganando. O sea, estamos ganando mucho terreno dentro del software libre al software propietario. Hay muchas guerras que ya vamos ganando. Lo que pasa es que se minimiza el impacto porque no tenemos detrás todo el sistema pegando la batalla a favor del software privativo. Pero yo creo que estamos muy introducidos dentro de lo que son las dinámicas, que cada vez hay más gente que utiliza Linux, que hay más gente que utiliza software libre, que produce software libre, tenemos herramientas muchísimo mejores, había una cadencia de herramientas que se están sufriendo. Yo creo que tenemos un déficit fundamental en lo que es el hardware libre, porque creo que la apropiación de herramientas que hasta cierto nivel tecnológico está muy bien, pero una vez que sales de la comprensión de lo que es la herramienta y no eres capaz de ver qué es lo que hace la herramienta y a la que te estás apropiando, es muy fácil que te la den con queso. En el típico caso de que de repente encuentras 4 GPS y dices, ¿para qué quieren 4 GPS en un móvil? Pues eres incapaz de verlo desde la herramienta y desde el hardware. Entonces, sí, te la propia de la herramienta, le cambias el software, le pones un software que no sea privativo, pero no sabes por debajo de ese software que tú estás corriendo qué otro software está corriendo y qué está haciendo ese otro software. Entonces, yo creo que ahora mismo nuestra guerra va más en introducir diseños de hardware libre y mejorar el hardware libre, que hay un par de cosas, pero muy poquito, y que yo creo que ahí es donde tenemos este movimiento, el hándicap, en que de forma individual somos capaces de hacer muchas cosas, de forma colectiva nos cuesta muchísimo producir, porque el hardware libre lo que necesita es mucha comunidad apoyando una sola cosa. Necesitas un esfuerzo económico, necesitas un esfuerzo a nivel de diseños, gente muy especializada que están en proyectos seguramente muy capitalistas y ganando una pasta, y que es muy fácil y muy difícil sacarlas de esas dinámicas para dedicarnos a cosas del pro común, donde no ganan un puñetero duro, donde les estamos dando palos a casco porro. Yo creo que había que hacer ahí el hincapié en empezar a desarrollar más el hardware libre, ahora que tenemos pues las impresoras 3D, que son muy interesantes, que ya de hecho son hardware libre en su mayoría. Entonces creo que deberíamos de empezar a impulsar nuestras fuerzas a seguir con el desarrollo del software libre y la discusión y todas estas cosas, pero empezar a desarrollar unas herramientas colectivas que nos permitan hacer ese tipo de cosas. Que no necesitemos dictadores buenos como pueden ser Richard Stallman, como Redmond, como es Canonical, como que nos dicen vamos a ir por aquí y si queréis bien, y si no montaros los juegos por vosotros mismos, pero de 200.000 desarrolladores os vais a quedar en 10. Empezará a crear la conciencia de que no nos sirve una herramienta como Canonical, que al final él me está imponiendo lo que quieren hacer ellos y cómo lo quieren hacer ellos. Y que me meten herramientas de Amazon, que me meten cosas de Microsoft, que me están metiendo lo que yo no quería y por lo que me metí en Canonical, que es salirme de la dinámica de Windows, de las grandes empresas y tal, y me la están metiendo ellos. Ahí a Japón. Pues, ¿cómo estaba? Sí, que bueno, que quería remarcar un poco, ¿no? Que has dicho antes de las cooperativas y estas cosas. El software libre tiene una cosa muy positiva para el anarquismo, y no me refiero solo para los movimientos sociales o los colectivos, sino que es el anarquismo, el comunismo libertario de verdad, que es crear una sociedad en la que nosotros, los trabajadores o las personas, tengamos el poder o tengamos la propiedad, tengamos los medios de producción o tengamos acceso a los medios de producción. Eso con el software libre, el hardware libre nos da mucho, ¿no? Y nos da mucha fuerza para poder hacer proyectos nuestros, proyectos cooperativos, que tú has dicho antes que las cooperativas son capitalistas, sí, pero una cooperativa también puede ser comunista libertaria, ¿no? Todo el sistema que se desarrolló, todas las colectivizaciones en el 36 y todas estas cosas que se hicieron en España, bueno, a base de cooperativas. Y en eso, el software libre, bueno, las tecnologías libres en general, sí que nos dan una forma de apropiarnos los medios de producción, de poder crear nosotros proyectos, poder crear, y no, bueno, crearlos, asociarnos, o federarnos, o confederarnos, o como queráis llamarlo, entre diferentes proyectos para crear ahí una fuerza positiva, ¿no? Una fuerza de cambio, y sobre todo de cambio en nuestra forma de vida, que es lo importante, ¿no? De nuestra forma de trabajo, nuestra forma de consumo, nuestra forma de comunicación, muy importante, ¿no? Que el software libre, que estamos hablando de tal, pero es nuestra forma de comunicación. Los medios de comunicación tradicionales de hace 20 años ya no existen. O sea, ya hay un cambio de paradigma con los medios de comunicación, y los nuevos ahora, el software libre, lo que nos da es la posibilidad que nosotros tener acceso a esos medios de comunicación. Bueno, pues eso, bueno, pues es una cosa importante que yo creo que no lo había remarcado y que sí que es un punto importante. Bueno, yo quería comentar sobre un par de ideas de las que han puesto varias veces. La primera es que las cosas no son buenas o malas por quien las utilice. El hecho de que el software libre lo puedan usar empresas para hacer capitalismo es precisamente porque el software libre lo puede usar cualquiera. Es decir, es la misma razón por la que podemos usarlo nosotros. Entonces, bueno, tampoco sé muy bien las intervenciones en qué sentido iban, pero eso no es algo que nos tenga que hacer denostar el software libre, ¿no? Tampoco se trata de que necesitemos unas herramientas que solo las podamos usar nosotros, porque en ese momento ya estamos en que, ¿y quién dice quién lo puede usar y quién no? O sea, tiene que ser que lo pueda usar cualquiera, y si lo usan los malos, pues allá ellos, pero lo van a usar sabiendo que tienen unas reglas, que eso va a revertir a la comunidad, etcétera, etcétera. Y la otra, que es un tema que lo pongo aquí en la mesa, no es que tenga las ideas tampoco muy claras, pero esto de si tratamos el software libre simplemente como una herramienta. Para mí en la vida todo es ideología. O sea, yo hace poco, por ejemplo, estoy comentando estos días que me uní a un huerto comunitario. Tenían unas ideas geniales, de mucho rollo social, tejido social, de vamos a hacer esto de la manera más horizontal posible, una serie de temas que más o menos asumes enseguida, tal, y a continuación empiezan con que, bueno, esto, y nos comunicamos por el grupo de WhatsApp, y tenemos la página en Facebook y tal. Entonces yo les dije, digo, mira, esa ideología de la que estabais hablando hasta hace 5 minutos, yo la llevo también a la tecnología, y es a lo que me refería. O sea, la tecnología sí es una herramienta, pero es ideología pura. O sea, es llevar nuestra ideología para el día a día a la parte tecnológica. Entonces, el tema de decir, no, es simplemente una herramienta, como si fuera un martillo que dar golpes y tal, no. Es un martillo que vale para romper las cosas que queremos romper, ¿no? Y al revés, es un martillo que nos sirve para empoderarnos, para decir, ahora la herramienta la tengo yo. Entonces, no sé, a mí, yo es que llega un momento que creo que ya no hago nada sin ideología, ¿no? Y que las cosas sin ideología, pues al final acaban desapareciendo. Y eso, me gustaría ver como si una herramienta, pero una herramienta ideológica. Venido lo de antes, que he salido varias veces ya, el tema de o sea, yo separaría bastante el tema de los grupos sociales, o como se llama, los colectivos sociales, al tema de las personas en concreto. O sea, las personas en concreto pueden tener muchas contradicciones, podemos en muchas fases de la vida hacer cosas que no, con las que no estamos de acuerdo porque nos fuerzan a ello, porque no tenemos más remedio. En cambio, los colectivos sociales yo creo que tienen que pasar el nivel ya, porque a mí me da un poco de... O sea, los colectivos sociales, ¿qué quieres que os diga? Yo voy por la vida y a veces pienso, soy demasiado inteligente o la gente es idiota. Y entonces, yo como no pienso que soy demasiado inteligente, tengo que pensar que la gente es idiota. Entonces, me jode mogollón. O sea, ¿cómo es posible que en el 2016 la forma de comunicarse y de informar de ciertos colectivos sea el Facebook y el Twitter? O sea, es, yo me pongo al lado de alguno a veces y le digo, ¿qué, ¿cuándo vais a llegar a relacionar las cosas y a pensar? No, eso son bobadas. O sea, entonces yo sí que pienso que a las personas, allá cada uno, con la congruencia que tenemos o no, pero a los colectivos sociales es hora ya de que se diga. O sea, yo llego a un momento en que colectivo social, tú sé Facebook, colectivo social que yo no estoy. O sea, yo lo siento. O sea, y yo tengo que joderme y o sea, para que se vea que no soy ningún fanático de ningún. O sea, yo tengo un grupo, hay un grupo de Facebook en el cual no tiene nada que ver con, o sea, es de una asociación. Y si me quiero enterar, porque además llevo el blog, le llevo cosas, y si me quiero enterar, tengo que tener el puñetero Facebook abierto, con un nombre por ahí que no sé qué es, o sea, pero bueno, solo lo tengo para eso. O sea, vale, es mi incongruencia. Es mi, o sea, lo que vale dejando, pero es mi y tal. Pero a un colectivo social, o sea, es que no va, a mí no me vale eso de, es que ya llegarán, o ya se darán cuenta, ¿no, tíos? O sea, es que ya sabéis cómo funcionan las cosas. O sea, ¿por qué seguís utilizando Facebook, Twitter? ¿Por qué subís fotos mías al Facebook si sabéis que ya son de ellos, ya no, que pueden hacer lo que les dé la gana? Es porque se sabe, o sea, quiero decir, es que se sabe. O sea, se puede saber más o menos, están más indagando más o no, pero se sabe. Y yo sí soy de la opinión que a los colectivos sociales ya es hora de que se les ponga ya el límite. O sea, ¿para qué? Pienso yo las cosas. Bueno, voy a pintar yo. Bien. Vale, pues a ver. Bueno, el tema de la licencia y de entrar ahí, como os comentaba antes, es que es algo muy curioso que me suena un poco por encima, ¿no? Pero. De nuevo, en mi opinión, yo creo que el Estado no es imparcial, no ha decidido vamos a dejar que la gente o permita que sea libre o lo venda si quiere, o no, ha focado, o sea, ha favorecido y ha impulsado que el software pues, sea algo que es, vamos, si tú coges el código fuente de un programa que tú has comprado y no tienes licencia para distribuirlo, un programa que tú has desarrollado tú mismo, pero la empresa tiene la licencia y la capacidad de distribuirlo, entonces es un delito. O sea, es que no te están diciendo elige como tú quieras, es por defecto hay un. O sea, tú si no pones nada, tú tienes el copyright y no puedes copiarte. Tú si estás eso, trabajando para otra persona o te llega algo a ti, no es como otra cosa que podrías regalar, sino tú no puedes regalar lo que has comprado y tiene una licencia. Entonces, lo que he dicho es lo que hizo Starman y por eso es lo que así, es como que...